paquita pum, paca paquita, paca paquita pum, paca paquita. Paquita es una hormiga que se llama Francisca. Tropieza en las veredas y se cae de las sillas. Escucha, pum, tropieza, pum, se cae, pum, paquita. Paquita pum, paca paquita, paca paquita pum, paca paquita, paca paquita pum, paca paquita, paca paquita pum, paca paquita. No tropieces paquita, no eres la farolera, le dicen las amigas mientras van en hileras. Escucha, tropieza, se cae, paquita. Paca paquita pum, paca paquita, paca paquita pum, paca paquita, paca paquita pum, paca paquita. Paquita es un problema, dicen que está creciendo, no domina el espacio, se lleva todo puesto. Se escucha, tropieza, se cae, Paquita. Paquita pum, paca paquita, paca paquita pum, paca paquita, paca paquita pum, paca paquita, paca paquita pum, paca paquita, paca paquita pum, paca paquita, paca paquita pum, paca paquita, paca paquita pum, paca paquita pum, paca paquita pum, paca paquita pum, paca paquita pum, paca paquita, paca paquita pum, paca paquita, paca paquita pum, paca paquita, paca paquita pum, paca paquita, paca paquita pum.